Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una ensalada de lentejas y espinacas frescas. Pues sí, volvemos con una de estas maravillosas recetas que se preparan en 10 minutos o menos. Y porque, bueno, no siempre nos apetece cocinar. Y para esta ensalada de lentejas, espinacas frescas y otras cositas que ahora veremos qué lleva, pues no vamos a necesitar ni un montón de ingredientes ni mucha planificación. Porque, bueno, si estáis aquí, normalmente es porque vais siguiendo nuestras planificaciones que os dejamos. Pero bueno, no siempre se planifican las recetas y va bien tener en mente algunos de estos recursos, pues que se pueden preparar en 10 minutos sin tenerlo pensado, porque bueno, ya veréis que es súper sencillo. Y el resultado, en este caso, es un plato súper completo, lleno de nutrientes y sobre todo muy refrescante. Si vais a ver las fotos, veréis que lleva un aderezo que le da un toque muy diferente, muy fresquito, pero como de costumbre, como todos los que os solemos enseñar a preparar, se consigue sencillamente mezclando pocos elementos que combinan muy bien y le dan un toque muy bueno y hacen que no sea una simple ensalada, sino que sea un plato que de verdad apetece. Así que vamos a ver los ingredientes que lleva, cómo se prepara la ensalada, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com tenéis, si no estáis suscritos, pues tenéis esa suscripción mensual que os da acceso a poder ver todas las recetas por escrito, descargarlas, guardarlas en PDF o imprimirlas, lo que queráis, y además tenéis acceso al área privada de suscriptores en la que, entre otras cosas, tenéis las planificaciones semanales que os dejamos cada jueves y que incluyen las recetas de toda la semana, la lista de la compra, ideas o sugerencias para que os organicéis y dejéis preparadas algunas cosas para que durante la semana el preparado de los platos sea súper rápido, y otras cositas que vamos añadiendo en función de lo que los suscriptores nos vais pidiendo. Así que si no le habéis echado un vistazo todavía, os animo a hacerlo, tastydetails.com. Y si os queda alguna duda o no os queda claro algo porque no está bien explicado o porque os gustaría que añadiéramos alguna cosa y entonces sí que suscribiríais, pues de verdad, escribirnos. O sea, estamos súper abiertas a nuevas sugerencias, a poder mejorar, y esto lo estamos creando un poco entre todos. Así que os animamos a que nos contéis qué os parece, total sinceridad, no nos enfadamos ni nada, o sea, todo de buen rollo, pero que valoramos muchísimo todo lo que nos podáis decir de opiniones y demás. Y bueno, dicho esto, que es lo de siempre, pero hay que decirlo, pues vamos a ver la receta de hoy. Vamos a necesitar lentejas cocidas, que ya sabéis que nosotras siempre solemos usar las lentejas de bote en conserva, que nos va muy bien, pues eso, para no tener que perder tiempo cociendo las legumbres, dejándolas en remojo y demás. Y esto es simplemente coger las lentejas de bote, escurrirlas, lavarlas con agua, escurrirlas y ya está. Luego le vamos a poner a la ensalada pimiento rojo cortado en cuadraditos. La base de verde de hojas van a ser espinacas frescas, que en nuestro caso hemos usado espinacas baby, que son las hojitas pequeñitas, y bueno, si usáis espinacas la hoja grande, pues la tendréis que cortar en trozos. Si son baby, pues simplemente se echan en la ensalada y ya está. También le hemos puesto aceitunas verdes, en nuestro caso eran sin hueso, y las hemos cortado en rodajas. También las podéis poner enteras, pero a nosotras nos gusta cortarlas porque así pues, se integran mejor y te las vas encontrando más repartidas por la ensalada. Y también unos trocitos de cebolla, troceada muy pequeñita, y también le da un toque crujiente y así un poco con el sabor característico de la cebolla, que en ensaladas en crudo nos gusta mucho. Y luego el aderezo, que simplemente se prepara mezclando aceite de oliva virgen extra, un buen aceite, todo esto lo vais mezclando en un vasito, lo removéis así con una cucharita y luego lo echáis por encima de la ensalada, se integra bien y luego ya se sirve. Pues mezclamos el aceite de oliva con ajo en polvo, orégano en polvo, sal y pimienta negra, y ya está. Con estos cuatro elementos y el aceite de oliva todo mezclado, siendo generoso con todas las especias y demás, os queda un aderezo que de verdad le da un toque a la ensalada, pues que hace que no sea, como os he dicho antes, una ensalada cualquiera. Y eso es todo. La receta es súper simple, súper bueno, es vegana, no apta para todos. Lo que sí os diría es que para que el plato sea más saciante, es muy aconsejable que lo acompañéis con un poco de arroz integral, que lo podéis mezclar y que quede una ensalada pues más completa. Y como ya os hemos contado otras veces, la mezcla de lentejas y el arroz hace que el aporte de proteínas de este plato pues sea más completo y por lo tanto sea una mejor opción para vuestra alimentación. Así que esta es la receta. Si os queda alguna duda, como siempre, en los comentarios de la web. Y bueno, ya sabéis que nos encanta este tipo de recetas. Es la segunda receta de ensalada de lentejas que os enseñamos en poco tiempo, pero bueno, ya os lo hemos dicho muchas veces, en verano tiramos mucho de este recurso. No sé cuándo estaréis escuchando esto, pero estamos en pleno, bueno, empezando agosto, así que bueno, por lo que nos vais diciendo, os gusta mucho este tipo de recetas así con legumbres, ya sea de bote como nosotras solemos usar o si las hacéis vosotros, pero que al final se preparan de forma muy rápida, son saludables y es lo típico que suele gustar a todo el mundo, ya sea niños, mayores y demás. Así que si tenéis más ideas de algún tipo de recetas que queráis ver en en las próximas semanas, ya sea de lo que queda de verano o para más adelante, porque ya iremos planificando las próximas recetas, pues nos lo decís, como siempre, que todo lo que nos decís, todo lo que nos mandáis, os hacemos caso, ¿eh? Ya sabéis que los suscriptores, todas las sugerencias, las dudas de personas que están suscritas a este contenido premium, pues siempre tienen preferencia, obviamente, pero lo leemos todo, contestamos a todo y lo tenemos todo en cuenta. Así que ya está, no me enrollo más por hoy. Que tengáis muy buen día y ya nada, no me queda daros las gracias, como siempre, por estar ahí cocinando, escuchándonos y apoyándonos. Muchas gracias por apuntaros a tastydetails.com, al contenido premium, que es lo que nos hace que podamos seguir compartiendo todo esto. Y gracias a los que nos dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes o me gustas en iVoox, que nos ayudan muchísimo a escalar en los rankings y que cada vez nos conozca más gente. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¿Qué será?